constituyente. Estamos con una de las voces, con una de las sobrevivientes, con una de las mujeres de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, con Blanca Torino. Hola, Blanca. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, un gusto. Blanca, muchas gracias. Sobreviviente de prostitución. Sobreviviente de prostitución, tal cual. Blanca, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, de tu siesta. Capaz que necesitas descansar, pero desde No, estoy en el trabajo. Ah, bueno, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué pilas, qué energía tenés para esto de las 6:30 de la tarde en la Facultad de Ciencias Humanas, Blanca? Con un poco de nervios, pero con ansiedad también para hablar, porque sabemos que nos van a escuchar jóvenes que están en la facultad y muchas personas, y tuvimos que hacer mucho valor para hablar sobre nuestras vidas y todas las violencias que hemos pasado, y para que se vea la cara, la verdadera cara de lo que es la prostitución, que no la dejen de vender como un trabajo y que la dejen de llenar la cabeza a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, a nuestras nietas. Tengo 4 o 5 nietas, así que imagínate cómo me voy a callar. No me puedo callar esto. Muy bien. Hay un compromiso, Blanca, en vos que te hace ponerte corajuda y desinhibirte para que nos participes de todo lo que conocés, de todo lo que tenés como historia de vida. Y no es fácil tampoco para nadie pararse frente a un auditorio a decir que fuiste prostituta o que sos sobreviviente del sistema prostituyente. Pero parece, Blanca, que hay como una tormenta prostituyente. O me pareció a mí. ¿En qué sentido me lo decís? Porque se promueve mucho la prostitución, Blanca. Se promueve mucho. En redes sociales, por ejemplo, no deja de verse, es una lluvia permanente. Vos fíjate que a mí cuando fui adolescente, cuando fui niña, me la vendieron como un trabajo. ¿Qué fue lo primero que me prometieron? ¿Qué fue lo primero que me dijeron? Que me iba a llenar de plata, que me iba a llenar de esto, que me no iba a necesitar más de nadie. O jugaron con mi ignorancia, con mi inocencia, con mi niñez. Y pasar el tiempo, cuando pasa el tiempo, ves tantas cosas, ves muchas cosas, entonces vos ahí te vas dando cuenta, no te das cuenta en el momento. En el momento disfrutás, decís que disfrutás, pero no es disfrutar. Pero te mienten mucho. Y hoy nosotras como asociación estamos luchando ante un monstruo muy, muy, muy grande, que son los cafiolos, los puteros, los pedófilos, que tienen muchísimo, sí, yo digo cafiolo a veces, está bien. Que tienen muchísima plata, muchísimo poder y están metidos en todos lados, e inclusive acá en La Pampa, yo conozco a algunas personas que fueron fiolos y tuvieron varias chicas prostituyéndose y hoy los ve y están en la política, como si nada, ¿me entendés? Entonces a ellos no les conviene que la prostitución se borre, entonces ellos la promueven como si fuera un trabajo normal, y las jóvenes que están en la calle muchas veces por necesidad, por hambre, o por ambiciones de salir adelante, ellas se toman esto así, y bueno, y después terminan cayéndose en la droga, en muchas cosas que después es muy difícil recuperarlas. No sé si me entendiste. Sí, sí, Blanca, por supuesto, entendimos claramente. Es una lucha terrible para recuperar una vida que además bueno, sí, es una vida llena de golpes, de violaciones, de humillaciones. Yo siempre lo digo, yo cuando salí de esto, yo fui a las Hermanas Adoratrices, acá era ahí, yo tenía 26 años, cuando pude dejar, y vos sabés que me empezaron a decir Blanca, las mujeres, ¿viste? Blanca. Y yo me sentía rara, pues yo, ahí era la Blanca, era mi nombre. Entonces ahí te das cuenta que vos perdés personalidad, perdés todo. Vos no sos nada, vos sos mierda en la calle, ¿me entendés? Porque los tipos te hacen sentir mierda, tu fiolo te hace sentir mierda. La dueña del boliche, del cabaret, del bar, del pub, de lo que sea, porque está disfrazado, un cabaret está disfrazado de muchas palabras. Y son cabarets igual, porque lo que llevan los tipos, lo que llevan los clientes son las mujeres. ¿Entendés? Muchas personas que viven de tu cuerpo. Entonces ya al último te sentís mierda, te sentís nada. Eso es lo que te hacen sentir ellos. Y a ellos les conviene. Después cuando ya no servís, que ya sos grande, te dejan de lado porque vienen otras más jóvenes. Vos fíjate que yo hoy por hoy cuando salgo a ver a alguna de las compañeras, me encuentro con muchas chicas jóvenes, muchísimas chicas jóvenes. Yo en el tiempo que yo me salí a prostituir, salí yo 15 años, mi amiga 14 y otra de 16, éramos todas aquí 14, 15, 16 años. ¿me entendés? Y éramos chiquititas, con hambre, con ganas de que no pedirle nada a nadie, porque yo anduve comiendo de la basura, dormí en obras de construcción, dormí en veredas. Entonces, esa es la manipulación que ellos usan muchas veces para las jovencitas. Y bueno, y otras que son novios que las manipulan y te dicen no puedo trabajar, no puedo hacer esto, y las llevan y las arrastran. Después las meten en las drogas. Y ahí es muy difícil salir. Yo tuve la suerte de no meterme en la droga. Tuve la suerte. Porque mi papá, cuando fui chica, les sabía decir a mis hermanos que no se metieran en la droga porque la droga era para cobardes, que personas que no sabían enfrentar la vida. Entonces yo todas las violaciones, todas las humillaciones, todas las palizas que recibí, todo, lo recibí careta. ¿Me entendés? Y hoy, después de 20 años, me animo a hablar esto, después de 20 años, y no puedo rehacer mi vida. Así que mira si no te deja secuela la prostitución. Bueno, como vos además, misma explicabas, Blanca, te deshace la personalidad, te la licúa para poder manipularte, para poder llevarte, traerte. Hay algo que queda muy en claro, la miseria es más que necesaria para que la prostitución sea vista como un laburo. Sí. Y vos viste que, bueno, más con esta pandemia, todo que hubo, que no hay nada. No hay trabajo, no hay nada. Con el tema de los estudios, muchas jóvenes, nada, dejaron el secundario porque viste que no había mucha responsabilidad, tampoco se podía hacer mucho, no era ese compromiso como muchas personas no tenían internet, no tenían, entonces... Quedaban... quedan a la deriva. Aisladas. Y terminan en la calle, además por la falta de educación en los colegios. Yo siempre me acuerdo que mi mamá se fue de chiquita de mi casa. Yo te estoy hablando de hace más de 20, tengo 48, hace más de como 40 años atrás. Mi mamá se fue de mi casa y a mí nadie me dijo que la prostitución era mala. Sí la droga, sí robar, ¿me entendés? Yo no robaba porque robar era malo. Yo no me drogaba porque drogarse era malo. Pero nadie me habló de la prostitución, al contrario, me dijeron que era buena. Me dijeron que era trabajo, que era común, que cerrara los ojos y pensara en la plata, que pensara que estaba con un actor de cine, que pensara que estaba con el chico que me gusta. Y no es así. No es así porque vos recibís violencia. Muchas veces me tuve que levantar de alguna paliza o de alguna violación que al otro día no te puedes poner el calzón porque te arde todo abajo y lavarte la cara y seguir. Y no contárselo a nadie. Tapar todo eso porque hay muchísimas mujeres que tapan todo eso. Y hoy como referente de la asociación me ha tocado salir a ver a algunas compañeras donde muchas veces dicen, no, yo violencia no sufrí, porque obvio, naturalizamos la violencia. Y vos la escuchás cómo se escaparon de algún cabaret, de Neuquén, del sur. Hoy justo conté la historia de una de las chicas, cómo se escaparon de un cabaret que no las dejaban salir, se escaparon colgadas atrás de un camión. Cuando hicieron un trecho largo, se la asomaron hacia el camión de atrás y la saludaba, entonces el camión paró y la subió adelante, dejaron ropa, dejaron documentos, dejaron todo. ¿Me entendés? Y ellas lo cuentan como una hazaña. Y ahí tenés que darte cuenta que estás salvando tu vida. No es una hazaña, porque por ahí, si vos desapareces, ¿quién te pide? ¿Quién te busca? Una puta menos para el Estado, para la sociedad, un problema menos. Así que mirá cómo se sienten las chicas muchas veces. De todo esto, Blanca, estás preparadísima hoy, por lo menos para participar de este conversatorio. No sé si estoy preparada, porque por ahí hablo y es de bronca que hablo, ¿me entendés? Y de bronca, porque yo digo que las chicas tienen que tener posibilidades. No les tienen que vender eso, no les tienen que mentir. ¿Por qué les mienten, me entendés? Después sufren, después tenemos que andar nosotras golpeando puertas para tratar de buscar una bolsa de mercadería, un programa social. ¿Me entendés? Un subsidio que sabe tardar de 40 a 2 meses, cuando las chicas tienen hambre ahí, en ese momento. Tenemos que andar golpeando puertas nosotras porque ellas no tienen voluntad para nada. Y es muy difícil levantar a una mujer adulta ya con una vida naturalizada y que sus hijos han naturalizado la vida y ya tienen una vida violenta. Entonces es muy difícil. Nosotras no somos psicólogas, ¿me entendés? No somos profesionales. Somos mujeres que pasamos por lo mismo, por eso la entendemos. Y por eso tratamos de seguir y lucharla y ayudarla. Y más, te digo, por mis nietas. Tengo una hija, tengo 5 nietas, y no puede ser que tenga miedo de tener hija y tener nietas mujeres. Tengo terror. Y ellas son las que me dan el valor más para hablar hoy. Muy bien. Yo creo, Blanca, que sí, que estás preparada y que aunque sea desde la rabia y desde la bronca, todo lo que decís le va a servir como advertencia, como un aviso bien humano a todas las personas que te escuchen. Ojalá que así sea, ojalá que así sea, porque estamos luchando contra gente que tiene mucho poder, mucha plata, y nosotros no tenemos nada, solamente nuestra historia de vida, que hoy la gente es muy materialista, no ve eso, ve lo material. Ojalá que así sea. Yo creo que sí. Ya salvar a una, ayudar a una, lo estamos ayudando nosotras mismas, cuando no tuvimos la oportunidad, que éramos unas niñas. Yo de hacer la vertical en el patio de mi casa, porque obvio, mi papá se iba y yo quedaba semanas y o meses sola en mi casa. De hacer la vertical en el patio de mi casa, a pararme en una esquina. ¿Me entendés? Porque antes no era la misma que ahora. Las adolescentes hoy están más avanzadas, ¿me entendés? Antes, 15 años, todavía era una niña. Y bueno, y terminé ahí. Y después no sabía cómo salir. Estoy agradecida de haber encontrado a las hermanas adoratrices, que ellas me ayudaron a salir. Me ayudaron, o sea, la voluntad la tuve yo. Pero también fueron ellas un gran puente para que yo pueda salir, porque me consiguieron un trabajo que era el plan trabajar. Que yo de ahí algo tenía, ¿me entendés? Pero agarrar esa plata por mes era poquísima, poquísima, porque yo recuerdo que yo tenía mis hijos y hacerle un guiso caldudo, o muchas veces tortas fritas porque no tenía para comer, o salir a pedir comida, o también tuve el apoyo de mi familia, porque si no, sola no hubiera podido salir. No, sola no. Y hoy hay muchas mujeres que están solas, porque nos hacen creer que está todo el mundo en contra nuestro. Entonces nosotras pensamos que están todos en contra nuestro. ¿Entendés? Cuando alguien te va a ofrecer ayuda, vos lo estás mirando como diciendo, ¿qué quiere esta persona? Como somos tan manipuladas, tan abusadas, tan humilladas, entonces lo que creemos es eso, que la persona que se nos acerca para cuidar, para ayudarnos, es porque algo quiere. Es muy difícil. Bueno, la verdad, Blanca, creo que vas con una carga que también le va a permitir a las mujeres, sobre todo, que te escuchen, a las jóvenes que te escuchen, entender que hay que reclamarle al Estado por esa cantidad de mujeres que están solas y que no tienen a quién recurrir y que definitivamente es el Estado el que está fallando también en acompañar garantizado. No puede ser que una compañera se siga parando con cerca de 50 años, que tenga cáncer en el útero, que ya la operaron todo y estuvo internada, y después la chocaron, un tipo la chocó en la ruta, no sé por qué, la descaderó, supuestamente no iba a caminar, y ella todavía se sigue parando, ¿me entendés? Así que imagínate cómo nos hacen sentir, que somos nada, que ella ha ido, ha golpeado puerta y no le han dado bola, entonces ¿qué hace ella? Se vuelve a parar, y lo sigue haciendo, porque yo la visito, yo las veo. Yo la escucho. Es lo único que me queda. Porque más allá, por ahí le hacemos llegar una bolsa de mercadería, cuando pedimos una bolsa de mercadería, un subsidio, ¿entendés? Con una pensión, no sé si es 20.000 o menos de 20.000 que tiene por mes. No, es tristísimo la realidad como terminan las compañeras. Es tristísimo. Y lo que vivimos siendo prostituidas. Los que vivimos siendo prostituidas, es tristísimo, y lo que callamos, y lo que me voy a callar, porque es vergüenza no poder contar esas humillaciones que pasé, hay muchas cosas que me voy a callar, pero las que pueda contar las voy a contar, para que esto se termine, ¿me entendés? No sé si se va a terminar, ojalá, tenemos la esperanza. Blanca, por lo menos le estás haciendo frente, sos una mujer muy, pero muy corajuda, y te estamos muy agradecidos por tu testimonio y por tu compromiso, porque estás ayudando también a todos acá, a nuestra sociedad en general, porque todos conocemos a una nena, a una hija, una sobrina, una hermana, y además también hay otras niñeces en riesgo. Sí. Blanca, muchísimo. Te mandamos un abrazo y te deseamos mucha fuerza y por favor, te queremos agradecer, Blanca, por este compromiso. Y seguro que va a salir muy potente. Van a estar acompañándote también Graciela Collantes y Florencia Guemaraes García. No sé si van a hacerlo a través de manera virtual. Sí, con Graciela ya desde ayer que nos estamos mandando mensajes, porque siempre estamos comunicadas con ella. Muy bien, siempre, muy bien. Así que es una mujer muy potente también, Blanca. Ella es la que nos dio la fortaleza para que agarremos fuerzas nosotras y encaremos, y después el acompañamiento de otras mujeres de acá, muchísimas mujeres, muchísimas asociaciones también que se nos acercan, y un acompañamiento, el que no responde es el Estado, lamentablemente acá. Sí. Hay una gran posibilidad en la participación de ustedes entonces en el seno de la Facultad de Ciencias Humanas en nuestra Universidad Pública Blanca, y por eso el agradecimiento sentido, de lo que hacen y de lo que están laburando, a lo que se están enfrentando para advertirle a nuestras jóvenes el riesgo que encierra la prostitución, que se puede ver como un trabajo. Gracias, Blanca, te deseamos muchísimas suerte y mucha fuerza, Bueno, gracias. Hasta pronto. Bueno, yo le voy a desear fuerza a Blanca, que me la enseña realmente. Blanca Torino va a estar siendo parte de este conversatorio hoy desde las 6:30 en la Facultad de Ciencias Humanas, el sistema prostituyente desde la voz de las sobrevivientes. Abolicionismo en otra clase de la educación sexual integral universitaria.